a Pascual Serrano, periodista especialista en información internacional, creador de la publicación electrónica Rebelión.org y escritor de libros como su reciente Desinformación, entre otros muchos. Bueno, ¿qué tal, Pascual? Muy bien, nada, a vuestra disposición. De viaje te hemos pillado, ¿no? Sí, voy en un tren desde Alicante hasta mi casa. Bueno, pues le llamamos para hablar un poquito sobre la situación de los medios en Venezuela, a ver si nos podías contar alguna cosilla. Para empezar, ¿cuáles son los principales medios de referencia en Venezuela? La prensa escrita, sobre todo. Bueno, pues en general yo creo que tenemos, si analizamos el espectro ideológico, pues estarían, por un lado, habría dos medios de oposición que han tenido un carácter muy claramente de confrontación con Chávez, que son El Nacional y El Universal, que en este momento están en realidad llevan ya unos años de franco declive, sobre todo tras comprobar la ciudadanía el alto nivel de desinformación al que estaban sometiendo a la población venezolana. Había un diario que intentaba más o menos mantener un cierto equilibrio dentro de lo difícil que es mantener el equilibrio en el proceso político venezolano, que sería Últimas Noticias, donde ha dado cabida a analistas claramente posicionados a favor del gobierno y a analistas opositores al gobierno, con un carácter de lenguaje como muy popular. Luego habría otro periódico que claramente posicionado a favor del gobierno, que es el diario Vea, en mi opinión, de una calidad, digamos, regular. Creo que es un periódico con no muy bien cuidado y con poca profundidad. Sí. Y hace poco, concretamente creo que a finales de agosto, primero de septiembre, nació el Correo del Orinoco, donde yo tengo el gusto de colaborar con una columna semanal todos los lunes. El Correo del Orinoco es un histórico periódico que creó Simón Bolívar en su guerra por la independencia, y que de alguna manera el gobierno venezolano ha querido recuperar esa cabecera con un periódico de propiedad estatal, ¿no? Sí. Creo que ese periódico está llevado al frente por periodistas valiosos. Es verdad que cercanos al gobierno de Chávez, pero creo que muy profesionales, es decir, gente que aunque se posiciona políticamente, pero que son honestos, que son rigurosos, que son serios y que simplemente se dedican a contar realidades o logros del gobierno que ningún medio opositor está haciendo, ¿no? Sí. Evitan el lenguaje panfletero de apoyo incondicional a crítico y aportan una situación que yo creo que es valiosa. En general, yo creo que podría ser, es decir, como veis, creo que hay de todo y que poco a poco se va equilibrando en contra de lo que se suele decir. ¿Qué opinión le merecen los informes de las organizaciones internacionales que nos llegan más o menos aquí, que podemos consultar, como Human Rights Watch o como Reporteros Sin Fronteras, que son bastante críticos con el sistema de Chávez de llevar los medios de comunicación? Bueno, en primer lugar, yo creo que se está manejando un concepto equivocado de libertad de expresión, ¿no? Muchas de estas organizaciones, en especial Reporteros Sin Fronteras o la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que hacen es hablar desde la perspectiva de las empresas de comunicación. Es decir, para ellos libertad de expresión no es otra cosa que la libertad de sus empresas, de empresas privadas, para seguir teniendo el oligopolio de la información en Venezuela. Hay que dejar bien claro de que no existe ninguna acción por parte del gobierno contra los medios privados. Simplemente ha podido existir una ordenación de las licencias radioeléctricas que en todos los países del mundo, reitero, en todos, son competencia pública y se redistribuyen por el sistema de licencias entre los sectores a los que plantean la posibilidad de tener una licencia de radio o de televisión, ¿no? Claro, entonces, es el caso de Radio Caracas, por ejemplo, y del cierre este de 32 emisoras de hace poco, ¿no?, de agosto. Efectivamente, pues decir, lo único que sucede es lo mismo que ocurre en todos los países del mundo. Es decir, hay unas licencias que permiten utilizar parte del espacio radioeléctrico público por unas empresas privadas. Esas licencias tienen una duración, concretamente la de televisión, de 20 años, y cuando se acaba esa licencia, pues el Estado de nuevo se plantea por el mecanismo de subasta o por la decisión que considere si las mantiene privadas, si las recupera para públicas, para el Estado, si las da en concesión a un grupo comunitario, a un grupo social sin ánimo de lucro, o si se lo da a otra empresa privada. Eso ocurre todos los años en todos los países y no sucede nada. Lo que pasa es que en esa campaña que existe a nivel internacional de combate contra el gobierno venezolano provoca que cuestiones que sean normales en otros países sean elemento de crisis y de crítica en el caso venezolano. Insisto, ningún periódico ha sometido ninguna crítica, ninguna agresión, ninguna televisión se ha cerrado y ninguna radio se ha cerrado. Es decir, simplemente se han reordenado licencias, como ocurre en cualquier lugar, ¿no? Lo que pasa es que muchas de esas organizaciones, repito, tienen como prioridad y el objetivo de cuidar los intereses mediáticos de un determinado grupo. Yo creo que cualquiera que estuviese preocupado por la libertad de expresión de la prensa debería de haber celebrado que Venezuela hubiese acabado con el analfabetismo, que parece lógico que es una condición imprescindible para que haya libertad de prensa, que la gente sepa leer, ¿no? Claro. Bueno, pues por ejemplo no hicieron ninguna referencia a eso, ¿no? Sí. También hemos oído muchas veces que el papel de los medios comunitarios en Venezuela es mucho mayor. ¿Cuál es la importancia real de los medios comunitarios en Venezuela? Bueno, los medios comunitarios en Venezuela supone una tercera vía que se sitúa entre unos medios privados con una clara vocación de rentabilidad económica, comercial y por tanto un perfil ideológico claro, y unos medios estatales que con el consiguiente peligro de alinearse de un modo incondicional con las políticas del gobierno y no ejercer un suficiente periodismo independiente. Creo que la propuesta de medios alternativos, es decir, comunitarios, gestionados por colectivos ciudadanos, colectivos profesionales, organizaciones sociales, que intentan simplemente estar al servicio de un colectivo ciudadano y desde esa absoluta independencia mantener sus contenidos, creo que es una experiencia muy valiosa, muy a tener en cuenta, y que creo que le dan esa independencia informativa que muchas veces ni los privados, por supuesto, tienen, ni los públicos tampoco. Por otro lado, también es bueno considerar a esos medios comunitarios no como medios marginales, simplemente minoritarios o grupúsculos, como sucede desgraciadamente en estos países, sino que cuentan con la ayuda y con el apoyo del Estado, con recursos financieros, con formación, con el apoyo logístico. Yo creo que eso es muy importante, es decir, tener claro que los medios comunitarios en Venezuela tienen un apoyo claro por parte del gobierno, sin que eso suponga ni mucho menos interferencia política en su línea, sea en la distancia que hay entre lo que están contando los medios y lo que de verdad piensan los ciudadanos latinoamericanos cuando se les pregunta.